la playa, lucir su hermosa malla, sentada allí en la arena, se parece a una sirena. María tiene de todo, eso lo aseguro yo. La he visto allí en la playa con su malla de color. La he visto allí en la playa con su malla de color. María, María, feliz se sentía, luciendo en la playa su malla multicolor. María, María, feliz se sentía, luciendo en la playa su malla multicolor. Allí en la arena se parece a una sirena. María tiene de todo, eso lo aseguro yo. La he visto allí en la playa con su malla de color. La he visto allí en la playa con su malla de color. María, María, feliz se sentía, luciendo en la playa su malla multicolor. María, María, feliz se sentía, luciendo en la playa su malla multicolor.